Hola, aló. Hola, ¿qué tal a todos los radioescuchas que nos sintonizan por Radio Casa de la Cultura 940 AM? Estamos comenzando una edición más de nuestro programa Mujeres Alterando el Sistema, parte de la franja radial Infractoras de Mentes. Los lunes pueden ser no tan pesado y esperamos que esta media hora dibuje esa posibilidad a la gente linda que nos escucha. Caminando por los estrechos chaquiñanes que se dibujan en el paisaje andino de la zona como culebras esbeltas y sinuosas, conversando con las mujeres en las reuniones semanales o en las cocinas oscuras y ahumadas, alrededor del fogón que da amparo del frío seco y cortante y en un sinnúmero de otras actividades ordinarias y cotidianas. Las fiestas del sol aparecen como un momento más de la cotidianeidad de la vida, del camino, del trabajo, de la reciprocidad hacia la tierra. El día de hoy conversaremos sobre lo que acontece desde el 21 de junio en el territorio de la sierra por el tiempo de cosecha, lo que da lugar a las fiestas del sol y cómo la institucionalización de las mismas está siendo un fenómeno que está permeando hoy en estas fiestas rituales, en estas fiestas ancestrales. Recuerden que estamos al aire y nos pueden llamar al 2220-966 para comentar o aportar sobre el tema del día de hoy. También estamos en las redes sociales como Infractoras de Mentes para que nos puedan buscar allá en el internet los que tengan acceso. Entre máscaras, amarros y colores que se desprenden de los vestidos de hombres y mujeres que conforman una familia, una comunidad, una parte de la tierra, se escuchan melodías sencillas y recurrentes que lideran los vientos, como en los Andes, que el viento lidera la vida y cuerdas estridentes y cadenciosas. Es así que en esta parte de la tierra, en la sierra ecuatoriana, se viven las fiestas de agradecimiento al sol, en medio de una totalidad de una vida moderna, de un mundo absorbido por la rapidez de las ciudades, donde el ciudadano es la figura de lo humano, donde la fiesta no es sino una escapatoria momentánea y normada por el consumo y el trabajo asalariado como un modo de desfogue de lo intenso, agotador y repetitivo que constituye la vida moderna de las personas día a día en las grandes ciudades. En ese contraste, las prácticas, la fiesta y las ritualidades de los pueblos continúan resistiéndole y dándole vida a las comunidades y haciendo presente un mundo contenido en un camino que ha transitado por la usurpación, aniquilamiento de culturas, religiones impuestas y que a pesar de eso no han apagado la llama de los pueblos ancestrales. Estas fiestas, sin embargo, no están por fuera de los intentos del orden por ser funcionalizadas, es decir, normarlas y controlarlas en función de que todo exista dentro de un orden y un estado. La institución encuentra entonces mecanismos de apropiación e intervención sobre las fiestas ancestrales y los ritos de los pueblos. El Inti Raymi, al ser una fiesta tan importante y constituyente de la cosmovisión andina, es el blanco perfecto de esta institucionalización de los saberes y de las fiestas de los pueblos. A continuación, una noticia sobre la iniciativa de institucionalizar las fiestas ancestrales del Inti Raymi desde la prefectura de Imbabura. Con el propósito de institucionalizar las celebraciones del Inti Raymi en la provincia, la prefectura este miércoles se reunió con representantes de al menos 120 comunidades, instituciones, parroquias y gestores culturales para socializar la iniciativa. Que apunta primero a que se convierta en una fiesta provincial de toda la provincia, segundo lugar, que se constituya en la posibilidad de que el Ministerio de Cultura la apruebe como patrimonio cultural de la nación y en tercer lugar levantando un proyecto y un proceso que la UNESCO reconozca como patrimonio intangible de la humanidad esta celebración ancestral que la tenemos los imbabureños y imbabureñas principalmente. En esta primera reunión se recogió los conocimientos de los principales protagonistas del Inti Raymi para documentar los aportes y elaborar el proyecto de institucionalización. Tómese en cuenta de que nunca se ha hecho antes de este proceso de identificación del Inti Raymi. Cada una de las comunidades han participado de manera particular y en cada uno de sus territorios. Una vez reunidas las ideas, se planea organizar una gran concentración el 20 de junio en la ciudad de Ibarra, en el que participarán las comunidades de toda la provincia, siempre respetando la forma de celebración de cada una. Empezar con un gran evento que reúna todas estas comunidades y sin querer quitar la participación particularidad a cada sector, sino más bien unir ese conocimiento ancestral, histórico, que encierra la cosmovisión andina y aprovechar esta oportunidad para que Imbabura pueda diversificar su economía también, para explotar el tema turístico. La iniciativa de institucionalizar el Inti Raymi se la ejecutará por medio de una ordenanza provincial. Los asistentes respaldan el proyecto. Por supuesto, nosotros nosotros somos los actores, los que tenemos, o sea, en este caso, que ser protagonistas en esta declaración como una institucionalización del Inti Raymi. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que nosotros también apropiarnos de este proceso y en ese vamos a participar, ¿no? Es muy importante para la parte norte ecuatoriana porque hechos trascendentales que se han dado acá de las actividades culturales no han sido tomadas en cuenta. Pujilí comenzó de nada y hoy convirtió su fiesta en un patrimonio cultural del Ecuador. Para la ejecución de la gran fiesta del Inti Raymi de Imbabura a realizarse el 20 de junio, se estima una inversión de más de $100,000. Con imágenes de Diego Martínez, en Ibarra, Paolo Ponce, Prisma Informativo. Muy bien, vemos así a través de esta noticia cómo la intervención de los gobiernos centrales o locales se presenta como una intervención positiva e incluyente, como una necesidad, planteando así un supuesto interés de las comunidades para que alguien los organice, los incluya, los desconociendo totalmente la capacidad que ha tenido ancestralmente estos pueblos y mucho más en una fiesta que es constitutiva de la vida del campo. El día de hoy nos acompañan compañeros de Zulu Nunkey, Ecuador. Y próximamente van a estar acompañando y van a estar siendo parte de esta franja radial, van a tener un espacio acá para desde su perspectiva hablar de sus ideas. Y bueno, hoy nos acompaña Heinz y nos van a saludar y a comentar algo respecto a este tema. Buenas tardes con todos, espero que estén bien a todos esos radioescuchas. Estoy aquí también con mi compañero Paul, representamos a Zulu Nunkey, Ecuador, pues aquí pasándole la palabra a mi compañero también para que se presente. Muy buenas tardes, amigos. Ahí agradeciendo a la gente que realiza este tipo de auspicios hacia nosotros, los que necesitamos los espacios. Entonces, ahí vamos a estar repartiendo un poco de conocimiento y la buena onda, amigos. Paul, un gusto. Pues bien, acerca del tema también, me parece bastante bueno que estén revalorizando todo lo que es este conocimiento ancestral, que lo reconozcan ya más firmemente y entender que también lo nuestro es algo muy importante y muy trascendental que ha estado aquí desde siempre. Y más que nada estamos empezando ese trabajo de todos de la descolonización de nuestros saberes y pensamientos, porque más algunas veces valorizamos lo que es todo lo que viene del extranjero, pero lo nuestro a veces ni lo paramos bola o no le tomamos atención. Entonces yo creo que cuando pasa esto es una reivindicación muy fuerte, porque es la resistencia que nuestra gente nativa de aquí todavía mantiene fuertes sus convicciones ante toda esa colonización que ha habido, y pues eso es lo que yo creo. Por supuesto, entonces veíamos como los compañeros también, ¿no?, desde su propia visión comparten este supuesto rescate que se está haciendo, ¿no?, desde la institución a las fiestas, como dicen, quieren en un intento de apropiarse, de incluir, de que la gente se apropie de esto. Simplemente es una manifestación más de la usurpación colonial, del aniquilamiento que hay de culturas y que ha sido pues constante en toda la historia de los pueblos de acá, de la llamada Latinoamérica. En los Andes estamos intentando levantar todavía ese grito pasado, ese grito antiguo, pero siempre renovador, de la fuerza del viento y de la ceremonialidad que se da acá en fiestas hacia el agradecimiento de la reciprocidad hacia la tierra, del sol, del Aspa Mama, ¿no? Entonces, la fiesta nos permite encontrarse con el pasado, es el momento donde el ritual toma protagonismo y nos permite conectarnos con elementos de la vida como la naturaleza. Por ejemplo, cuando vamos a las fiestas de pueblo y vemos que están los y las danzantes disfrazados de diablos y demonios. Si bien no pierde su religiosidad, es un punto más de encuentro de la comunidad, una oportunidad más de celebrar. Vámonos con un temita más, un último temita. Camare, catarisonche, catarisonche, se curan capa. Arre, arre, ni amare, si con ajonche. Baila pache, guambra. ¡Oh! We'll be right back. Escuchábamos entonces un pedacito de lo que son interminables horas de los churais, de los del zapateo, del Inti Raymi. Precisamente, como les decía, el viento lidera esta música, lidera la danza, lidera el trabajo. Escuchábamos las melódicas, los rondines, las quenas, las gaitas, la estridencia de las mandolinas, de la guitarra, del charango, todas juntando una armonía total para poder agradecer al sol por la tierrita, por los alimentos, por lo producido. Los valores de nuestros pueblos ancestrales han ayudado a las vidas de las personas para que sean más dignas. Que decir, donde come uno, comen dos. No solo es un decir, ¿no? Es parte de esa herencia comunal que tenemos, que sigue persistente ahí, que hemos olvidado, pero que de pronto sigue grabado en nuestro código genético. Estas músicas tenemos ya la impresión de haberlas llorado, de haberlas reído, de haber bailado con esto en algún momento. Nuestros abuelos están grabados en nosotros. Los pueblos indígenas no necesitan de un rescate, ni de una intención, ni de que el folclorismo o mucho más la intervención del Estado en la ritualidad intervenga. Si como personas o existencias en resistencia podemos incorporarnos con respeto y en intención de alimentar nuestras vidas con la memoria y la historia nuestra, no necesitamos de tal institucionalización. Y menos los pueblos que se han mantenido en resistencia desde hace 523 años de aniquilación, usurpación, dominio y explotación. Nos despedimos. Saludos a todos, a todas las que nos se dieron un tiempito para compartir nuestras ideas y este largo lunes. Les invitamos en lo posible a acompañarnos el día de mañana también a la misma hora.